9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afronauts, it's here. Afronautas. Afronautas. Afronautas. Afronautas, tercera temporada. Aquí despega la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, cargada de ritmo. Acompáñenos en este viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Afronautas, tercera temporada. Es un programa de Latina Estéreo para la galaxia, con Abogánster y Severina. En los controles, Carlitos en el espacio. It's everybody ready? Yeah! Latin Boogaloo is here. Y sí, señor, el Latin Boogaloo está aquí. En Afronautas de Latina Estéreo, Severina, mis respetos. ¿Cómo ha estado usted? Hombre, bien, abogaste, muy, muy instalado ya en la chalupa, lista para un viaje especial, temático. Hoy es Afronautas Boogaloo. Sí, señor, vamos a compartir unos boogaloos bien sabrosos, de lo viejo, de lo nuevo, de este ritmo sabroso, que ahora dicen que, pues, que los DJs están muy amañados con el bugalú, ¿no? Sí, el bugalú lo enterraron, revivió. Hay una fuerte tendencia a escuchar bugalús y a hacer nuevos bugalús. Ahorita en el programa le vamos contando un poquitico qué fue todo esto que sucedió con el bugalú y estas transformaciones, mientras vamos a ir escuchando las canciones afronáuticas, porque van a ser unos bugalús. La idea es presentarles bugalús que están un poquito por fuera del espectro tradicional de lo que conoce el salsero. Vamos a ir del pasado al presente, a presentar muchísimas cosas, digo yo. No tantas cosas como quisiéramos, porque el tiempo no nos lo permite, pero vamos a tratar de ser muy representativos en este programa. Y empecemos hablando de dónde procede la palabra boogaloo. Y bueno, este término proviene o procede de la palabra boogie-woogie, otro ritmo gringo, bien bailable, bien negro, bien sabroso. Y hablando de esos ritmos negros, el boogaloo es eso, es la mezcla, una mezcla especial, una mezcla inédita que sucede o se opera en los años 60 entre esas sonoridades anglosajonas, o no anglosajonas, sonoridades negras anglo, todo lo que viene del rhythm and blues, todo lo que viene del rock and roll y todo lo que viene del soul. Curiosamente, muy difícil clasificarlo. Y yo, el boogaloo, yo creo que más que un ritmo identificable claramente con patrones rítmicos, armónicos y melódicos claros, es más bien un sentimiento, es sentir que están esos dos universos mezclados, y eso compone lo que se llama un boogaloo. Y a modo de curiosidad les contamos que fue el primer ritmo latino que nace de verdad en Estados Unidos como la mezcla de varias culturas y que se cantó en inglés abiertamente y sin problemas. Correcto, y podríamos anotar también que apareció como una moda que seguía una secuencia de otros ritmos que se iban poniendo de moda, y el boogaloo también lo fue. Y reemplazó a la pachanga. Inclusive los primeros atisbos de boogaloo están en la pachanga. Están en la época de la pachanga, con canciones como el Guatusi, canciones como la versión que tiene tan buena Mongo Santa María del tema de Herbie Hancock, Watermelon Man. Y todos esos momentos van configurando lo que es unas armonías muy anglo con unos ritmos latinos. Otra curiosidad del boogaloo, pero es que al principio no tenía clave. Y se trataba de que no tuviera clave para facilitar la bailada del público anglosajón, que no era capaz de ponerse a bailar con la clave latina. Eso fue una característica bien particular. Vamos con una canción que queremos mostrarle para parar un poquitico con tanto cuento, para que ustedes aprecien un boogaloo cuando se está configurando el género. Y después vamos a contar unas anécdotas, porque ustedes seguramente han escuchado muchas veces esto. Oye, ¿y ese pito? Es un exitazo de un exitazo de Joe de Cuba, que sale en su disco, creo, Lo Estamos Haciendo Bien, más o menos alrededor del año 65. Esa canción nos cuenta muy bien ese momento donde el Bugalú aparece. No tenemos fundador del Bugalú ni nadie llegó un día a decir vamos a hacer Bugalú. Las cosas fueron sucediendo y fueron sucediendo en los salones de baile. Más o menos el desarrollo del Bugalú se dio sí entre el 63 y el 69, pero no tenemos un mojón, por así decirlo, en que podamos asentarnos nosotros y decir, aquí empezó el Bugalú. Efectivamente. Resulta que la anécdota que nos cuenta Jimmy Sabater con relación a este exitazo, el Pito, ellos tienen otro mojón, bugalucero, que es el Bang Bang. Eso fue éxito, hit mundial, crossover. O sea, fueron canciones que pasaban en las listas de la música pop norteamericana. No eran músicas que estaban suscritas al universo latino. Músicas que penetraron también, como sucedió con el mambo, el gusto promedio del norteamericano de a pie. Bueno, pero vamos con música. Vamos, primero a mostrarles, no la de Joe de Cuba, porque la conocemos, la hemos escuchado muchas veces. Vamos con una versión que hiciera Alfredito Linares y su Sonora en su primer disco, grabado en Perú, El Pito y otros éxitos del año 68, hecho por el sello Mac peruano. Alfredo Linares y su Sonora nos presenta un cover de lo que había sido un éxito 3 años atrás en Nueva York. En Nueva York. Y disfruten esta versión peruana. Oye, ¿y ese pito? Vida. Astronautas. sí, ahí teníamos la versión de El Pito de Alfredo Linares, una versión bien particular, hombre, no la había escuchado. Y que había, de alguna manera, mostrado cómo el bugalú fue transnacional y había influenciado las músicas que estaban haciendo en otros países de América Latina. Bueno, pero usted quería compartirnos un par de curiosidades acerca de este tema del pito. Sí, porque en Afronauta siempre estamos investigando aquí con lo nuevo, con lo viejo y con lo más viejo y con lo que no se ha todavía presentado. Sí, ampliando las fronteras de su cultura general con Afronautas de Latina Estéreo. Pues resulta que en este tema hay dos curiosidades. En El Pito en general, la versión que escuchamos y en la versión de Joe de Cuba. Una es el grito de batalla que todos conocemos, I'll never go back to Georgia. Nunca volvería a Georgia. Hay mitos de que fue que una vez fueron los de Joe de Cuba y los atracaron. En fin, no es eso. En realidad ellos estaban inspirando de una canción de Dixie Gillespie que refiere más a las tensiones raciales que habían en Georgia unos años atrás, que todos las conocemos por la historia de la segregación y esto en Estados Unidos. Y él de alguna manera está haciendo homenaje a eso. Sobre todo porque el era un ritmo que se escuchaba y esta canción, El Pito, nació en un sitio de música donde un día iban comunidades negras a bailar, otros días iban comunidades latinas a bailar con bandas y algún día, creo que era el jueves o algo así, hacían fiestas mixtas donde había público negro y público latino y para ponerse de acuerdo para el baile, porque el público negro tenía dificultad para bailar con la clave latina, pues Joe de Cuba tuvo la idea de coger las melodías soul que estaban de moda en ese momento en las radios populares y las latinizó. Esa es una de las maneras como empieza a aparecer el Bugalú y la referencia al I Never Go Back to Georgia, que es esto. Que es nada más y nada menos el éxito Manteca en versión del año 57 por Dixie Gillespie en el festival de Newport Festival. Posiblemente Joe de Cuba había escuchado eso, usó el estribillo mítico de Dixie Gillespie. Que todos lo recordamos y todos lo hemos escuchado en infinidad de lugares. Y la parte rítmica reconocemos a Manteca. Y por otro lado hay una canción que yo sí como un grande solito descubrí, una parte rítmica que me parece muy particular. Escuchen esta rareza y me van a decir ustedes. Bueno, ese es George Cherry Quintet, también en el Newport Jazz Festival en el año 58, en un super documental que se lo recomendamos mucho, que se llama Jazz on a Summer Day, filmado por el gran fotógrafo Bern Stern. ¿Cómo es el nombre del tema? Rondo. Sí, una referencia clarísima a la melodía. Que luego encontramos en El Pito. Nos muestra que cómo todos estos géneros se estaban cruzando, se estaban mutando, estaban hibridando, o lo que últimamente yo llamo la polinización. Con las músicas afrocaribeñas. Sí, señor, da esa idea de cruce y da esa idea de mestizaje. Vamos con otro grande de la época. Ya hablamos de Joe de Cuba, hablamos de los posibles orígenes del bugalú, que en todo caso se quedan en el campo de la especulación, ¿cierto? Y vamos con otro grande que es nada más y nada menos que Pete Rodríguez, el denominado o autodenominado, no sabemos, rey del bugalú. Y vamos con un tema que me gusta mucho y es bien poderoso y se llama Here Comes the Judge. Aquí viene el juez. Escuchemos. Order in court. Here comes the judge. Here comes the judge. Everybody. Here comes the judge. Here comes the judge. Wonder what he wants. I wonder what he's gonna say. I wonder what he forget it. This man is too much. You know, you never know what he's gonna say or what he's gonna do. So we better get straight and start acting right, cause here comes the judge, honey. I'm in the meeting now. Whoa! Here comes the judge. Here comes the judge. Here comes the judge. Me mata, me mata. Bueno, sí, ese era Mr. Boogaloo, Pete Rodríguez, acompañado probablemente por este otro legendario que Tony Pavón. Tony Pavón, que era, hizo muchos arreglos de esos bugalús míticos, luego tuvo su orquesta propia, La Protesta, donde también se dejó venir con alguno que otro bugalú. Y una orquesta mítica, no la tendremos en este programa, que se llama The Latin Souls. The Latin Souls, también una orquesta recomendada. Habíamos tenido ya a Pete Rodríguez aquí por Afronautas, y ahora nos venimos con algo también bien especial. Cuéntenos, Severina. Bueno, hay otro bugalú que a mí me gusta mucho. En mis años de formación bugalucera le di muy duro a esta canción. Mucho palo. Mucho palo a la canción. La canción se llama Pow Wow. Es un bugalú que fue muy querido en su momento por esa cultura de los mods. La cultura de los mods. Se entera, creo que nació en Londres ese estilo, sí, de señor. Una como post. Que andaban en Vespa y sí, todo, por se post. Ponían pantaloncitos entubados, apretados. Post beatnik. Y saquito y todo eso. Esta canción tuvo mucho éxito, y este tema originalmente de Manny Corchado, parece que con Tito Jiménez en las voces. Manny Corchado no tuvo muchos discos, pero lo deja uno corchado a veces porque no encuentra mucha información de Manny. El tema es excelente y hace referencia a una mítica reunión indígena. Resulta que a las congregaciones o a los encuentros en general de los pueblos indígenas para discutir temas o también para hacer grandes celebraciones, se llama, de algún tipo de comunidades, se llaman Pojao, para fumarse la pipa de la paz. Y ustedes conocerán seguramente esta canción que sale en el álbum Aprovecha el Tiempo, pero esa no la vamos a poner. Entonces eso dice así. Pow. Yo siendo el jefe de esta tribu, como últimamente está pasando tanta queja con tribus contrarias, yo he reunido a todos los caciques habidos por haber para que hagamos las paces. Como nuestra tradición es fumar, todo aquel cacique que no pudo venir a la conferencia, favor de sacar su pipa y fumar con nosotros la pipa de la paz. Y luego también remata con otras partecitas así. Pero como en Afronautas no nos gusta salir con lo que ya conocemos, me desempolvé una versión de Los Melódicos del año 69 en un disco que prensara en Colombia Disco Moda. La versión colombiana se llama Los Melódicos en Colombia con todos los ritmos. Viene una versión del Pow Wow, viene en bugalú, viene en salsa, viene en mucha cosa. Pero esta versión de Pow Wow está para chuparse los dedos y no nos quedamos corchados. Así que vámonos con Los Melódicos y su versión de Pow Wow. Matusalén, yo querer ver cara pálida, bailar pagua, bugalú, de vaca sentada y cacique, brazo de oro. Power, let's go, power, ayer. sentada. Tocará piano para todo, cara pálida, tribu. Cuando pasar tres lunas, nosotros querer ver caras trasnochadas de nuevo. No es fácil ser parte de la Cosa Nostra. ¡Qué versión de los melódicos! Se sí, sienten los melódicos y están bien melodiosos. Y me gustaría fumarme la pipa de la paz con colmillo electrónico. Colmillo electrónico, creo que nos sigue en el Facebook. Colmillo electrónico, tremendo tema. Sí, señor, tremendo tema, tremenda orquesta, indiscutiblemente los melódicos, ayer, hoy y siempre, como se diría. Y bueno, nosotros no pretendemos aquí, que quede muy claro que no pretendemos pontificar acerca de la historia del bugalú, simplemente queremos hacer algunas referencias, datear un poquito acerca de la historia y compartir, eso sí, algunos bugalús que nos parecen dignos de ser escuchados, dignos de sacar del olvido. Como este que traigo aquí, que me lo encontré en una recopilación descargada de iTunes, que realmente, pues, lo triste de esta recopilación es que no tiene muchas referencias acerca de los artistas. Y este es el caso. La recopilación se llama Tropicalamente y este bugalú, que se llama Shake It Bugalú, es interpretado por un señor Carlos Campos, del que realmente tengo cero referencias. Pero que para nosotros es bien representativo de las cualidades y las características de un buen bugalú. Así que vamos a escuchar este clásico bugalú con el señor Carlos Campos y su orquesta, que dice así. We'll be right back. Afronautas.